La música como resistencia y memorias ancestral de Juventud Andina y Kenti, estaremos compartiendo este conversatorio para reflexionar las artes como instrumento de diversidad, de transformación y visibilización. El proyecto nace del calor de las luchas sociales que se vienen dando en los pueblos andinos. En este contexto, la música deviene en forma de resistencia cultural y política, ya que es memoria viva, divulga ideas, crea conciencia y expresa identidad. Tomando en cuenta esta coyuntura, se pretende unificar y saberes académicos y ancestrales para poder reflexionar, finalizando con una muestra musical. Extendemos la invitación a hermanos y hermanas y al público en general para acompañar este viernes 15, de 15 a 16:30. Una instancia que está muy bonita para poder compartir. Estamos en comunicación telefónica con Juan René Vilaja, integrante del colectivo Juventud Andina, para que nos amplíe y nos comente esta actividad tan bonita que van a hacer. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Bienvenido al aire de la mosquitera, Juan. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio contanos, vos sos integrante de Juventud Andina, contanos un poquito de cómo se formó este colectivo. Yo sí soy integrante relativamente hace poco del colectivo de Juventud Andina, pero el colectivo es un espacio que está integrado por estudiantes de la UNCuyo y que viene ya desde el 2016, ya viene, que empezó más con un grupo de contención porque está integrado por personas racializadas y que se identifican descendientes de pueblos originarios, digamos, de pueblos originarios. Entonces empezó más como un grupo de contención y ahora sí estamos en ese proceso y yo me sumé hace poco relativamente. Pero llevan un montón en la construcción de esto, así que está más que interesante. ¿Y cómo surgió el conversatorio de hoy? El conversatorio surgió, respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Con las luchas sociales, las luchas de los pueblos originarios, con lo que está pasando con el tercer malón, y de pensar un poco cómo la música interviene en eso, ¿sí? Porque en las luchas sociales, el rol que ocupa la música y las artes en general es como muy importante. Y las luchas de los pueblos originarios, porque además tienen una identidad muy clara. O sea, las canciones que se tocan, que se cantan, tienen esa identidad que identifica, digamos, porque no son canciones, frases o así, ahí es nada más, sino que son guayos o son bagualas, entonces está con muy larga identidad, entonces como que pensar eso, ¿no? Como la música y las artes tienen mucha identidad y son resistencia en esos contextos también. Excelente la propuesta. Y contanos, ¿dónde podemos ir a disfrutar de esto? El conversatorio va a ser ahí en la legislatura, en el anexo de la legislatura, en la peatonal Sarmiento. 247, va a ser a la de 3 a 4 y media. Vamos a estar, hablando un poco y vamos a hablar un poco de todo, así que vamos a hablar de la música, también de colonialismo, así que están invitados, ¿eh? Y bueno, vamos a cerrar con una muestra musical. ¿Sí? Disculpa, ¿puedes repetirlo? El conversatorio va a ser en la peatonal Sarmiento, en el anexo de la legislatura, de la peatonal Sarmiento 247. Ajá. ¿Y va a cerrar, nos contabas? La idea es hacer el conversatorio, hablar del colonialismo, de la música como resistencia, y un poco una compañera nos va a contar su experiencia en el sermón. Y bueno, vamos a cerrar con una muestra musical. ¿Qué nos puede adelantar de algo, de algún concepto? ¿Cómo vivencian este concepto tan importante que es la música como resistencia, ¿no? La música, el arte como resistencia. Sí, respecto sobre todo a la música y el textil, tal vez como parte de las artes originales, podría decir que es como que lo que más ha resistido o lo que resiste al colonialismo, es la identidad que lleva, ¿no? Entonces como respecto a eso, y además por todos los procesos que hemos pasado. Y ahora que una persona racializada toque un instrumento autóctono propio en un contexto donde, o sea, fuera de una comunidad, es un logro muy importante porque asume su identidad y la... O sea, que hay que entender el proceso de racismo de una persona, ¿no? Entonces, como que es un acto de resistencia muy importante. Entonces, lo vemos ahora y respecto al balón también, como las situaciones que están pasando en Jujuy, también ahora la juventud se puede ver en las escuelas que ya portan ese estilo. Entonces, como vamos a ver un poco de eso, ¿no? De cómo la identidad en la música, en las artes, es como lo que resistió siempre fuera de un marco teórico, ¿no? Entonces, uh-huh. como los pueblos originarios, a pesar de fuera del marco teórico, han resistido a través del arte, digamos. Ajá, tal cual. Y una pregunta que te hago, ¿ustedes traen este bagaje, digo, familiarmente, o son divulgadores de esta música o de estos instrumentos autóctonos también que vienen de familiarmente? Sí, varios de los que integramos el colectivo, sí, de las familias, son músicos algunos, no de todos, de todas, pero sí hay varios que sí, familiarmente, sí, mi padre, por ejemplo, sí tocaba en su comunidad, tocaba la nata, entonces como que sí, hay como está eso, digamos. Uy, se cortó. Hola, Juan, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahí volvió. La nata, contale a nuestra audiencia qué es. La nata, acá la conocen como tarca, bueno, también se conoce como tarca. Es como el instrumento, un instrumento de viento así, muy parecido a una flauta, vamos a decir. O sea, es una flauta dulce que tiene un sonido muy particular, seguramente cuando lo escuchen lo reconocen y se les queda ahí grabado. Pero bueno, eso. ¿Y vos qué tocas? Yo toco los vientos, toco siku y quena. Ajá. Bueno, eso. ¿Y qué instrumentos más autóctonos vamos a encontrar? Vamos a interpretar con siku y quena, pero vamos a hablar de algún instrumento como el moceño o las julajulas, para como ejemplificar algunos conceptos que tenemos ahí en mente. Y este encuentro está enmarcado dentro de la Semana de las Artes y el Diseño, ¿verdad? Sí, está enmarcado dentro de eso. Fue un proyecto que presentamos y bueno, ahí nos dieron el espacio en la legislatura. Y bueno, justamente el tema era diversidad y nos parece importante también incluir algo de los pueblos originarios. Tal cual. Estamos acá presentes también. Perfecto. Bueno, no sé, Juan, si querés agregar algo más. Está media endeble la comunicación telefónica, pero bueno, si querés reiterar la invitación para hoy. Sí, que están ahí todos invitados, invitadas al conversatorio, y bueno, para compartir un poco, reflexionar las artes también y cómo afectan las luchas sociales, ¿no? Que están todas invitadas ahí para ahora a las 3. Bueno, perfecto, entonces, hecha la invitación, Juan, gracias por pasar por el aire de la mosca y que sale hermoso la convocatoria de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitar, y bueno, esperamos a los que puedan acercarse, está más que invitado. Muchas gracias. Abrazo grande, Juan. Muchas gracias a ustedes.